Hola gente, ¿cómo están? Bueno, estamos acá con Paula en la oficina haciendo esto que les comentaba, un repaso sobre lo que estuvimos viendo desde que empezaron estas prácticas, ¿no? Bueno, en el origen, recuerdan el programa Carnicerías Saludables, que vieron pero por lo menos el material en video, lo vieron con Paula aquí en la oficina de la Secretaría de Salud, y en la plataforma de que armamos para ustedes, tienen también lo que habíamos comentado sobre detección de Escherichia coli 257 y no 157. Hay una serie de trabajos científicos que fueron publicados por CONICET, por la revista PLOS, por ejemplo. También hay publicaciones de CONICET en cuanto a Escherichia coli 257 y no 157. Hay desarrollo de técnicas. También está un artículo de microbiología aplicada al inocuidad de los alimentos. Y también la presencia de Campylobacter jejun y Campylobacter coli en carcasas de pollo. Que bueno, eso es un poco lateral, pero también vale si lo... vale la pena la lectura y el análisis. No lo vamos a analizar juntos y a profundizar, por supuesto que no, pero sí ténganlo como bibliografía por lo menos. Y después está hay algunos artículos de prensa sobre el programa Carnicería Saludable, como para dimensionar hasta dónde llegamos con esto y qué es lo que pasó. El espíritu, que yo no estuve, lamentablemente ese día no estuve con ustedes, pero el espíritu de todo esto era cumplir con el Código Alimentario Argentino en función de lo que pide el artículo 255 para carne picada y todo lo que es el capítulo referido a carnes. Siempre nos preguntamos cómo hace un carnicero para asegurarnos de que no haya Escherichia coli ni salmonella en la carne picada. Y eso era todo un desafío, que fue una de las cuestiones que pudimos resolver, entre comillas, o por lo menos temporalmente, con el caso del programa de las carnicerías. Bueno, se presentaron un montón de congresos, hubo ponencias por muchos sitios, se transfirió a provincias, a países, el modelo de trabajo a Paraguay, a Uruguay también. Cristian, ¿cómo empezó este programa? ¿Cómo nació? ¿Sigue vigente? ¿En dónde? Empezó en Berisso, ¿no? Como una inquietud, en realidad, súper sencilla, porque íbamos a una quinta de los Talas y pasamos por una carnicería a comprar carne, y el carnicero cortó con el mismo cuchillo queso y carne. Ahí empezamos a pensar, íbamos con Gerardo, que es el director, ¿no? Ahora director de la Red de Seguridad Alimentaria. Por eso me adelanto a que los temas de la Red de Seguridad Alimentaria son los que vamos a dejar acá en la página hoy. Entonces, ahí fue el starter, ¿no? ¿Cómo empezar a resolver esto? Perdón, Gerardo Leota. Gerardo Leota, que es el director de la Red de Seguridad Alimentaria. Nuevito esto, información de la semana pasada. Después el caso fue cómo abordarlo, y empezó con una inquietud como un programa de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Se empezaron a hacer algunas muestras, pero en realidad hubo todo un proceso anterior a eso, al armado y al financiamiento, porque bueno, eran 5.600 muestras en el total. Lo financió JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, creo que estaba todo eso en el video. Y después se fueron sumando voluntades. En cuanto a que comenzaron a empezar los resultados en Berisso, se vio que era un programa también, como se decía, de corrección y no de sanción. Entonces lo tomaron a bien algunas otras municipalidades. La idea original se fue llevando a distintos municipios, se fue rebotando. Por ejemplo, Cava y La Plata fueron los dos primeros municipios a los que se les ofreció el programa, o por lo menos la idea de trabajo, porque el programa también se fue un poco desarrollando. Y le tenían mucho miedo al costo político, a qué iban a encontrar, porque las carnicerías iban a estar contaminadas, obviamente. Entonces había un tema, de quién iba a pagar el costo político de eso. Así que se rebotó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se rebotó en La Plata, y sí, bueno, se asumió un poco el compromiso a partir de la reunión con el intendente de la época, que era Lesac, Quique Lesac, que nos dio todas las garantías de que se podía realizar el programa en Berisso. Así que bueno, así fue un poquito el inicio. Y después fueron apareciendo asociados al programa. Aparecieron ONGs como LUSU, Lucha contra el Síndrome Económico Político, que es, digamos, de la mitad del país para arriba, y de la mitad del país para abajo estaba APRESU, que era APRESU era Asociación de Prevención del Síndrome Económico Político. Después se sumó el Actores Necesarios, ¿no? Porque obviamente que la Facultad de Ciencias Veterinarias, el LAMA, el IGVET, el Malbrán, que hizo algunas cuestiones puntuales sobre genética, sobre genómica, se sumó el laboratorio privado Stambulian. Además, ya saliéndonos de los municipios, ¿no? Porque arrancamos con Tandil, Tandil, Unlu, Luján, Tandil, ¿y cómo se llama este sitio? Tucumán. No, sí, después se sumaron 14 provincias y 400 municipios. Pero 14 provincias y 400 municipios. Un sí. Bueno, pero las tres patas principales en provincia de Buenos Aires fue Berisso, Luján, Tandil y Trenquelauquen. Ahí estuvieron las patas de donde se expuso, digamos, fuertemente, y todos esos municipios se comprometieron a trabajar. Luego nos convoca el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y ahí es donde se pudo amplificar esto, porque se armó un modelo de transferencia para distintas provincias. El próximo paso fue Córdoba, y Córdoba, bueno, explotó. Córdoba incluso pudimos tener cierta influencia en la modificación de las ordenanzas municipales y de las leyes en Córdoba. Como por ejemplo que las carnicerías para habilitar requieran una dirección técnica. Dios. Genera dinero, trabajo, seguridad. Uh-huh. Luego fue cada uno con su característica. Lo que es Entre Ríos lo tomó todo un... Hay un circuito de comercialización de carne seca también, de carne seca, no, de embutidos, de chorizo. Hay todo un circuito que lo tomó también. Lo adaptó, claro, porque es un modelo de trabajo adaptable. Sí, ¿no? Sí, sí. Hicimos carnicería, después lo hicimos en pollajerías acá, Bahía Blanca, que tenía una particularidad, que tenía mucha prevalencia en el síndrome económico político, lo adaptó a carnicerías, a verdurerías y a roticerías. Y obviamente mostrando distintos microorganismos, claro, índices, digamos, o patógenos. Claro. Matriz. La matriz, la que te pide el código. Eso siempre. Escherichia coli está en todo. Uh-huh. El problema es cómo haces con los recursos de laboratorio. Claro. Entonces, la analogía entre, por ejemplo, un checklist que era cuantitativo y los resultados del laboratorio, al cruzarlos, vos validabas el checklist de alguna manera. Sí, tal cual. Entonces, en un momento, haciendo solo el checklist, era suficiente para saber si había una carnicería o un establecimiento que esté contaminado. Pero bueno, cada uno lo adaptó a lo suyo. Una pregunta. Cuando mencionaste el Instituto Malbrán, que hacía estudios genómicos, específicamente, ¿para qué utilizaban esos estudios genómicos? La genómica se hizo para relacionar el patógeno causante con el patógeno encontrado en la materia fecal. En la materia fecal de una persona. Claro, porque a la vez, mientras se desarrollaba el programa en Berisso, lo que se hacía era seguir todos los casos clínicos. Uh-huh. Ahí teníamos la pata dentro del Hospital Larraín y el Hospital de Niños. El Hospital Larraín con Patricia Mataloro, que era nuestro referente, y el Hospital de Niños con Sebastián Oderis, que era el referente del laboratorio. Entonces nos informaban, teníamos cruzados los datos. Se dio un caso particular en Unión y 14, que apareció un brote, digamos, de diarrea sanguinolenta. Se hizo el copro de ese paciente, se aislaron las cepas y se las compartieron con el malbrán junto con las aisladas en la carnicería que la mamá de esa nena, que era una nena, identificaba donde compraban siempre la carne. Entonces hizo el intercruzamiento genómico entre la bacteria allá y la... Hicieron el ADN. Hicieron el ADN, claro, exacto. Así es que... fue un caso, un hito, porque no se hizo más eso. Uh-huh. Se hacen algunos casos particulares donde hay situaciones jurídicas y se requieren, claro. Pero es muy difícil encontrar. Si eso no se está dando en tiempo real y el seguimiento es constante, digamos, y permanente, no hay forma de darte cuenta... ¿De dónde viene? Con certeza. Claro, claro. Con una validación como para que vos puedas desarrollar un juicio, por ejemplo. Porque esa familia podría haberle hecho juicio a esa carnicería y haber perdido la carnicería y los bienes. Depende, como todo, ¿no? Qué marco se le dé. Así que, bueno, todo en cumplimiento del artículo, de los artículos del Código Alimentario Argentino, todo esto, ¿no? Que ahí estaba la madre del borrego, digamos. Para la Patagonia, bueno, Neuquén hizo un muy buen trabajo, que lo sigue hasta el día de hoy. Bien. Es un programa de monitoreo constante. Allá se trabaja con el CIRCA, que es el Centro de Investigación y Desarrollo para la parte privada, que es un organismo público-privado, pero va más por ahí, más por ese desarrollo. En Córdoba sigue trabajando la provincia a través del Ministerio de Producción de la provincia. En Tucumán sigue trabajando la Universidad de Exactas. La base muy fuerte es en Tafí Viejo, que es un campo de experimentación, pero también lo tomó la provincia. Y bueno, el resto de los municipios de provincias fueron como fluctuando. A veces se hizo más profundo, a veces no. Pero bueno, una herramienta acá que se generó desde Berisso. Nos preguntaban todos. Y Carnicería Cerrado es una marca registrada, la tuvimos que registrar porque se nos la quiso quedar el ANMAT de aquella época. Entonces tuvimos que registrarla para protegerla. Y en lugar de trabajar con nosotros, INAL ANMAT, en ese periodo, ellos hicieron un programa paralelo que se llamó Carnicerías Seguras. Para no usar la denominación carnicerías saludables, que la tenemos registrada. A título gratuito, lo único que el que quiere usarlo, lo único que tiene que hacer es mencionar que inició en Berisso. Tal cual. Es todo. Pero bueno, cosas de la política. Esto lo vimos entonces el primer encuentro el 19 de septiembre con Paula, ¿no? Acá en la Secretaría de Salud. ¿Vos qué viste de carnicerías? No, de carnicerías vimos... No, vos como... Porque vos tenés otra óptica, pero no trabajaste directamente. No, yo no trabajé directamente. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Bueno, Marisa se discontinuó. Sí, no sé cómo se dice, pero sí. No sé, me parece un programa excelente. Y adaptable. Adaptable. Que debería seguir usándose para eso y para las carnicerías y para otras matrices. Productos. Claro, pues si vos pensás en bromatología, pensás más o menos así. Uh-huh. Sí. ¿Cómo sería la función? Hacer eso. O sea, primero un análisis descriptivo, después una auditoría y después a los... Por ejemplo, qué sé yo, cábalos, así. A la carnicería que vos determinás que tiene más riesgo, hacerle los análisis de laboratorio. Tal cual. Sí, así debería ser. Debería en ser. Incluso en las casas de comida. O sea, no, ya directamente ni siquiera nos vamos a las carnicerías, nos vamos a otros lados donde se consumen alimentos. Ni te cuento, bueno, lugares de paso. Claro, de alto riesgo. Son de altísimo riesgo. De alto riesgo, claro, total. Riesgo. Roticerías donde restauran ahí y producen o hacen elaboraciones. Un tema. Pensando siempre en comercios habilitados. Sí. Pues si nos metemos ahí también es otro embrollo. Uh-huh. Berisso tiene 3.000 comercios habilitados y otros 3.000 que supuestamente no están habilitados. y toda la estructura que tenemos, somos nosotros acá hablando con ustedes, más 8 inspectores de control urbano que hacen desde la habilitación de una fábrica de... Pero es una tuercas. Cuestión como más tipo administrativo y de distintos rubros, no, claro, no enfocado en alimentos, claro. Y con conocimiento bien... No, no hay bromatología. O sea, nosotros somos un momento del Estado que intenta hacer capacitaciones y estar detrás de todo esto y ser como un área de asistencia técnica para otras, porque por eso trabajamos con todo, casi con todo el municipio. Pero el que debería tener la competencia, que es control urbano, tiene 8 inspectores que se dedican, como te decía, desde habilitar una fábrica de cartón, pasando por explosivos, por depósitos de motos, de lo que sea. Sí, bicicletas y también bromatología. O sea, imposible. 8 personas. Por más buena voluntad que le pongan. Uh-huh. Que trabajan muy bien ellos. Pero con muy pocos recursos, ¿no? Y con muy pocas competencias. Por eso también está en la carta fundacional de eso, que es, tiene 20 años control urbano. Antes era distinta la estructura. Pero bueno, carnicería saludable. Bien. Entonces, módulo 2, marco legal vigente, fundamentos y alcance de la legislación alimentaria, algunos antecedentes históricos, bueno, alcances y un resumen. El texto completo del Código Alimentario también está en la plataforma. Había surgido la pregunta de... La pregunta de los chicos era cómo podían ellos darse de alta como capacitadores. Exactamente, ¿no? Darse de alta como capacitadores. Bueno, quería buscarlo para que sea exacto, pero desde el 2015 para acá, 2016 para acá, cambió la competencia de los capacitadores que se... En aquel momento se daban de alta en el Ministerio de Salud. Creemos que así debe ser. En esa época fue cuando pasó a Asuntos Agrarios. Asuntos Agrarios. Salió de la órbita del Ministerio de Salud y pasó al Ministerio de Asuntos Agrarios. Bajo condiciones totalmente distintas. Por eso yo les comenté el día del encuentro presencial que sería muy interesante que alguno se dé de alta como capacitador. No es como docente, es como capacitador. Se le llama capacitador. Porque es bastante laxo este asunto. No hay mucho requerimiento. Estoy buscando acá la data. Se ha bajado, podemos decir que se ha bajado la calidad también, ¿no? Porque no necesitas ahora las exigencias. No necesitas título universitario ahora, por ejemplo. Luego les voy a ampliar o les voy a dejar directamente un link donde se pueden inscribir como capacitadores. Y van a ver los requisitos, van a ver también dónde se hace la gestión, que es en el Ministerio de Desarrollo Agrario, en la DIPA, que es la Dirección de Industria de Productos Alimenticios Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, siguiendo con el programa y la propuesta que teníamos, les comento también que la parte del LAMA es la que se nos ha complicado, que es el Laboratorio de Microbiología de Alimentos, pero bueno, vamos por ITEC y vamos por la PUPA para estar visitando en los próximos días. Estimamos el 31, que tenemos como fecha estimativa, el 31 del 10, para ITEC y la otra y a los 15 días visitar la pupa de la UNLP, y si no vamos a estar en el campo 6 de agosto, pero en algún lugar vamos a estar. En la pupa de la UNLP, ¿qué vamos a ver? Yo no la conozco, por eso la íbamos a descubrir juntos, la planta de secado. Pero también es interesante ver la 6 de agosto, la que estuvimos juntos. Sí, esa está muy buena. Así que probablemente vaya, que ya está abierto el canal. Y también nos queda la cooperativa del vino de la costa, como visita para el mes que viene. A mí me gustaría por ahí que le des un cierre al tema parásitos. Sería el tercer encuentro que tuvimos, ¿no? Uh-huh. Tercer encuentro. A mí me asombró. La falta de información que hay sobre el tema de las sectas. Incluso en el posgrado, cuando estuvimos haciendo unos cursos, el término hepta asombraba a los veterinarios. Los veterinarios. Era un hallazgo. De hecho, yo trabajé años en la cátedra de microbiología y parasitología de la Facultad de Ciencias Médicas de acá de La Plata, de la UNLP, y nunca se habló de la palabra hepta, jamás la escuché. Como uno de los últimos puntos, en los últimos teóricos, estaban las setas con los microorganismos clásicos que nosotros mencionamos, pero parásitos como en alimentos jamás, ni en los congresos lo he visto, sinceramente. Sí, fue como un hallazgo la definición. Ahora, qué raro, porque yo me imagino que también si no tenemos de información de ETAs y relacionada con casuística, con caso, información contundente en lo que son servicios de hospitales y por lo menos epidemiología de laboratorio, con ETAs estamos peor. Sí. Yo no sé si en el Procopin, vos trabajaste en el Procopin, ¿cómo fue el programa Procopin? ¿Hablaste del Procopin con los chicos? No hablé con los chicos del Procopin, pero el Procopin es un programa de control de parasitosis y nutrición que lo llevó a cabo la cátedra de microbiología y parasitología ya desde, déjame pensar, desde antes, desde 2007 seguro, desde antes. Que empezó como proyecto de extensión, voluntariado, después pasó a ser programa y ya se instaló en la facultad y ese modelo también fue copiado por otros lados, ¿no? Por otras instituciones. Y lo que se hacía, yo eso sí le comenté a los chicos, no les di el nombre del programa, pero sí más o menos en la forma en la que se trabajaba, que era abordando en las escuelas, con la ayuda de alumnos voluntarios que se inscribían en la facu, ir y hacer, primero tuve una parte diagnóstica que involucraba dar charlas sobre parasitosis, charlas a los padres y a los maestros, y después algo a los chicos, y después hacían ellos como la parte de teatros y cosas y juegos, depende de la edad del chico, para concientizar todo lo que es el lavado de manos, lo que son los parásitos, cómo los prevenimos, todo eso. Mientras tanto, en el laboratorio de la cátedra lo que se hacía era los análisis parasitológicos, que de eso sí charlamos el otro día, hablamos de los coproparasitológicos seriados, el escobillado perianal. Bueno, una vez que tenían los resultados, se llevaban a las escuelas y el municipio lo que hacía era articular con la escuela y la unidad sanitaria o CAPS, que estaba ahí en el área programática de la escuela visitada. Siempre se hacía con varias escuelas a la vez, en Berisso, La Plata, en los alrededores de La Plata. Bueno, ese modelo año tras año se fue incorporando también después otras personas, por eso empezó el tema de la nutrición, con nutricionistas, etc. Pero si algo de eso charlamos y vimos cómo se hacían los análisis parasitológicos, que no era algo muy importante, digamos, para lo que eran las septas, pero sí como para cerrar el tema, que claro, que vean cómo era, no más que eso. Y en el Procopin, cuando se tenían, la intervención era capacitar nomás. La capacitación, que eran a través de los chicos voluntarios, alumnos voluntarios, que iban y hacían horas de teatro, juegos, PowerPoint, depende de la edad del chico, y después se entregaba a la directora en mano todos los informes de los resultados de los chicos que habían participado en el análisis. O sea, eso después llegaba por cuaderno de comunicación a los padres. Claro, y los padres tenían que llevarlo a la unidad sanitaria. Claro. Nos avisaban a nosotros, nosotros le dábamos, le mandábamos la medicación desde farmacia a las distintas unidades sanitarias, o sea que recibían también tratamiento. Ahí va. Sí. La idea era que terminen el periodo de trabajo con herramientas para conocer lo que era un parásito, cómo evitarlo. Claro. Y bueno, también con un diagnóstico y un tratamiento. Y muchas veces, no todos los años hacía, pero cuando se podía, lo que se hacía era repetir los análisis parasitológicos al año siguiente. Ah, bien. Entonces después, bueno, se comparaban y bueno, se veía una disminución importante. Pero no, eso no era algo que se hacía todos los años, por cuestiones económicas y operativas, porque claro, tampoco es tanta la gente trabajando en el lugar. Si no fuera por los alumnos voluntarios que colaboran, es bastante difícil. Ah, bueno, está bien. Lo último que vimos fue parasitología con vos. Ahí cerramos. Sí. Ah, okay. Perfecto. Bueno, entonces, en resumen, ya el programa de carnicería saludable lo damos por cerrado. Lo que es legislación vigente también, me quedo comprometido en mandarles el link para que amplíen, incluso el link al curso de manipulación completo, porque ustedes vieron solo una partecita, y está acá muy resumido. Tienen ustedes el manual también, y la presentación en PowerPoint, pero el acceso a todo el material didáctico para que puedan utilizarlo en el futuro. Y entonces me comprometo a eso, a pasarles el link para que se inscriban y vean cuáles son los requisitos para ser capacitador. Cerramos el tema parasitología. Acá les voy a pegar un video del Procopin que está en la web. Lo voy a pegar por acá. ¿Y qué tenés ahí? No, estaba mirando el tema de la obtención del carnet de manipulador de alimentos. ¿Va a haber evaluación para los chicos? Vamos a hacer una evaluación, sí. Es como para darle el cierre. Al marco, midan, sí. Porque, sí, se midan pues, también. Se midan, nada más. O sea, todos los conocimientos los tienen, desde su carrera de base a esto que han estado viendo acá, lo tienen, pero bueno. Es como para reafirmar las cinco claves, un poco de lo que es código alimentario, páginas a visitar, que son las herramientas que se tienen que llevar. O sea, ¿dónde consultan? Bueno, hacemos publicidad nuestra página, reumatología.info, pero también ANMAT, la página de ANMAT, la de el código alimentario, que es algo totalmente dinámico, todas esas páginas. Siempre está bueno tomarse un momentito y mirarlas. Perfecto. Sí, haremos la evaluación seguramente el mes que viene. Así también, bueno, se queda con el carnet. Sí, puede ser que por el formulario de Google. Porque siempre hemos visto que en otras oportunidades, cuando lo hacemos de manera presencial, siempre es como un poco más enriquecedor para ellos y para nosotros también. Sí. Y entonces, para el próximo, este próximo encuentro virtual que estamos ahora preparando, quizás sería para este viernes 24, ¿es feriado? No. Para este viernes 24 nos vamos a meter con estos temas de la red de seguridad alimentaria de CONICET, que les vamos a dejar un video también para que ustedes lo vean, lo analicen. Pero básicamente la red de seguridad alimentaria de CONICET se creó como una respuesta a la industria más que a la salud, pero terminó impactando en la salud. Uh-huh. Y como por su propia característica termina siendo parte de esto de una sola salud. Tanto la FDA como la EFSA son organismos. Son sitios interesantes para Food guiar. Safety Authority. Uh-huh. Ellos no cumplen el rol de gestor, igual que en la red de seguridad alimentaria. Ellos cumplen el rol de investigar. Y le devuelven a los estados informes para que los estados tomen intervención. Eso está muy bien explicado en el video que les voy a compartir en la página con el ex director de la red de seguridad alimentaria, que es Carlos Van Gelderen. Ahí él explica paso a paso todo esto con muchos detalles. No lo había mirado así de esa forma. En el futuro también ustedes van a ser, poder ser parte de esta red de seguridad alimentaria, por eso también les voy a dejar el link para que vean de qué se trata esto. Uno de los grupos que es, uno de los primeros grupos fue cuando se armó la red, nosotros de Berisso pensamos, ¿se puede comer el sábado de Berisso? ¿No se puede comer? Bueno, quedó en un gris eso, ¿no? Pero, por ejemplo, Alejandra Volpedo, que fue la coordinadora del grupo, que es, ella es de la UBA, de CONICET, después había gente del INAL, había el Servicio de Hidrografía Naval, la Universidad de Cuyo, el ILPLA, el Laboratorio de Genética del, de la Facultad. Sí, de La Rioja puede ser, Laboratorio Genética. No, yo fui ahí, ¿no? Santa Fe. ¿Santa Fe? Exactamente, Santa Fe. Sí. Sí, señor. Dirección de Fauna y Auras Naturales de Chaco. Bueno, Universidad Nacional de La Plata y Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Esa fue la gente que trabajó en el caso Peces de Berisso, por ejemplo. Después en el caso... polvo de carbón, por ejemplo. Polvo de carbón, que refiere aquí a Oxbow Copetro, y uno dice que tiene que ver el polvo de carbón con los alimentos. Bueno, imagínense que si el ambiente está contaminado es cuestión de tiempo para que llegue a las producciones de alimentos, ¿no? Sí, eso aparte de que directamente en la zona lo respiramos. Claro. En la zona nos referimos... Sí, sí, en el Gran La Plata. Sí. En el Gran La Plata. Sí. Acá sí fue un poco más acotado al ámbito académico, porque el tema de Copetro, Oxbow Copetro, es un tema poco político también, y tiene que ver la el área de medio ambiente, la OPDS, sí, sí, la sí. OPDS, y con tiene otro nombre ahora. Día, pero sí. Claro. Y ellos no aportaron datos. En este momento. Ellos no aportaron datos. No aportaron datos. No. O muy poquitos. No, poco. Entonces, si bien tenían muchas estaciones meteorológicas, perdón, sí, estaciones sí, de muestreo. De muestreo no, porque incluso hubo muchas demandas y en un momento se judicializó. Exacto, se judicializó y estuvo como. En tensión. Sí, sí, en tensión y lo. Lo había tomado gente de la UBA para hacer como de una manera más imparcial. Entonces la gente de la UBA estaba llevando a cabo un proyecto de investigación. Pero bueno, ellos también... Fueron parte, si no me equivoco, acá. Sí, puede ser. Efluentes humanos en la Ribera de Berisso es el último. Bueno, y acá sí. ¿Quién fue el director del grupo? Alfredo Gallego. Entonces, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA también. Después, gente también de. Bueno, mucha gente de Farmacia de la UBA. Centro de Investigaciones SIM de Medio Ambiente. Bueno, la UNLP siempre va a estar. El CEMPAT es el Centro de Estudios para de Sistemas Marinos. CESIMAR. CEMPAT CONICET. Después también estuvo por acá. Ministerio de Defensa, Servicio de Hidrografía Naval. ILPLA también. ILPLA también. Y el resto, bueno. Son actores conocidos, ¿no? Ya los de la UNLP y FSB y demás. Así que, bueno, esto a modo de introducción, porque después de esto ustedes van a tener que disculpar también el asunto de que les va a hablar como una gallega, porque lo hicimos con inteligencia artificial, para resumirles estos informes de estos tres tópicos que habíamos puesto en el programa para trabajarlo, porque en realidad son de 500 páginas cada uno, así que queríamos comprimirlo. Y son trabajos sí. Bien exhaustivos, que el material igual lo tienen ahí para leerlo, pero por lo menos para hacer una introducción y un resumen, está bueno escucharlo sí, en audio. Sí, después también obviamente que los links a todos estos programas los van a tener en el grupo de trabajo. Bueno, los saludamos y esperamos que para el 31, viernes 31, tener abiertas las puertas de ITEC para hacer la visita que estimo que nos va a guiar el ingeniero, creo que es Ocampo, ya que sí. Así que bueno, saludamos desde aquí, desde la oficina de Briso, de Bromatología de Briso.